Radio Ubrique. Deportes. Retomamos el testigo de los compañeros de Cineando que nos presentaban en esta tarde de martes 25 de marzo su nuevo ciclo que arranca este viernes. Nosotros que nos quedamos con tiempo de deportes y lo acontecido en los últimos días. Ya saben que en estas primeras jornadas de la semana pues lo que hacemos es echar la vista atrás para valorar, conocer todo lo que acontecía en materia deportiva en estas últimas fechas. Hoy dos cuestiones de interés. La primera de ellas, el ascenso, y es esto lo que va a ocupar la mayor parte de nuestro espacio en el día de hoy, el ascenso del equipo Bolsos MD de la Espiga Difusión, del club de pádel de Ubrique, a la categoría 1000 de las series nacionales de pádel. Dicen que a la tercera va la vencida, el equipo ubriqueño que el año pasado se quedaba a las puertas de este ascenso tras perder la final, el equipo ubriqueño que también este año pues se quedaba también a un solo paso de conseguir este objetivo en el reto en el que caía frente a Padel Arcos y que en esta ocasión sí que lo ha conseguido. Finalizaban este fin de semana estos playoffs zonales de estas series nacionales de pádel en el grupo de 500 en el que estaban enmarcados los dos equipos ubriqueños. En la fase de 32avos, el equipo Gabana, el equipo B, conseguía el pase tras vencer en tres partidos de los cinco de su eliminatoria frente a Padel KD B y caían en 16avos frente al Imagine R2 Padel, conjunto del campo de Gibraltar. Por su parte, el equipo Bolsos MD de la Espiga Difusión, su condición, su clasificación durante el año le hacía tener un bye en la fase de 32avos, o sea, accedía directamente a fase de 16avos, allí se medía al Cristalería Reina Padel Villamartín, frente al que ganó los cinco partidos de su eliminatoria. Ya en octavos, frente al Víboras Las Cubiertas, vencía en cuatro de los cinco partidos. Cuartos de final, ya partidos disputados todos este fin de semana, el sábado por la mañana, vencía en un duro encuentro, en una dura eliminatoria al Padel Brand, Blue Warriors Padel Brand de Algeciras, al que vencía en tres de los cinco partidos. En semifinales se enfrentaban a la sorpresa de estos playoffs, a Global Padel 500B, y ya en la final se enfrentaban al equipo Jardinería Juan Reyes Jacaranda, precisamente en el club de pádel de Jacaranda, una sede elegida por la o determinada por la organización hizo que en este caso pues el equipo local, el equipo propio del club, jugara la final frente a este conjunto del club de pádel de Ubrique. Se vencieron los dos primeros partidos, se venció el primer set del tercer partido, pero finalmente se cayó en ese encuentro en el tercer set. Faltaban dos partidos por disputar, había que ganar uno y así fue. El equipo ubriqueño venció holgadamente, de hecho, en uno de ellos, al tiempo en el que el otro se iba al tercer set y con empate a dos. O sea, de no haberse conseguido en ese triunfo, en ese partido el triunfo, hubiese definido ese tercer set el ascenso en favor del equipo ubriqueño o del equipo jerezano. Afortunadamente, como decimos, a la tercera fue la vencida, el equipo ubriqueño que estará el próximo año en categoría 1000 y que estará en el mes de abril, concretamente dentro de justo un mes, el fin de semana del 26 y 27 de abril, en una sede aún por determinar para jugar las interseries. Ahí se van a dar cita pues campeones de otras provincias, de otras sedes de estas series nacionales de pádel. Nosotros que en un instante vamos a hablar de todo ello, antes os cuento otra cuestión que teníamos previsto para hoy, y es que Ana Pino lograba la clasificación para el primer mundial de fútbol sala de la historia de este deporte. Se va a disputar este año el primer mundial de la historia del fútbol sala femenino, y Ana Pino y la selección española que lograban estos pasados días la clasificación. La uriqueña formaba parte de la expedición de 14 jugadoras que acudieron a la localidad francesa de Besanzón para disputar esa fase de clasificación, que se saldó con 3 triunfos en los 3 partidos que disputaron, ante Finlandia por 4-0, ante Polonia por 5-0 y ya clasificadas ante la anfitriona Francia por 2-4. Habitual en las convocatorias de Claudia Pons en estos últimos meses, pues Ana Pino podría estar en esa histórica cita para el deporte que se va a celebrar en Filipinas, el Mundial de Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre de este mismo año. Eso en cuanto al fútbol sala. Ahora nos quedamos hablándoles de pádel. Lo vivido este pasado fin de semana por el equipo Bolsos en Manuel Domínguez y de La Espiga, del club de pádel de Ubrique, pues van a tardar en olvidarlo, ¿no? Al menos también por el resultado, ese título provincial en categoría 500 dentro de esa fase de playoff, ¿no? De las series nacionales de pádel. Se consigue así el ansiado ascenso, que no pudo ser el año pasado en este mismo playoff. Recuerden, se quedaron a las puertas en la final, que no ha podido ser o no pudo ser hace unas cuantas semanas cuando cedieron ante Padel Arcos en ese reto entre los dos mejores equipos de la primera división de la categoría de 500. Pero sí, las cosas llegan al final cuando llegan, y llegan cuando llegan por algo, y el destino pues al final le tenía reservado esto a los jugadores, al club, al equipo ubriqueño, que de esta manera consigue, como decimos, el ascenso a la categoría 1000 y que estará en el último fin de semana de abril en esa fase interseries con el resto de campeones de las provincias andaluzas en una jornada, una interseries, como su propio nombre indica, que rendirá o vislumbrará al campeón autonómico. De todo ello vamos a hablar con Jorge Dueñas, que además de ser presidente del club es el capitán y es jugador de este equipo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Enhorabuena, porque se culmina un trabajo de hace mucho y un objetivo muy ansiado, ¿no, Jorge? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Tanto a ti como a todas las personas que a miembros del equipo están dándonos la enhorabuena en redes sociales. También son muchos los comentarios que tenemos, e incluso hasta de clubes que nos hemos cruzado. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber conseguido en 3 años, que es nuestra andadura en esta competición, haber conseguido ya el ascenso. Y más sabiendo que hay equipos que nos dicen que llevan 7 u 8 años llegando casi a semifinales, final de los play-offs y no lo consiguen, un año tras otro intentando. Porque esto puede ser... Estamos contentos. Digo que esto puede tener al final una dos lecturas, Jorge. El decirte, no lo conseguimos el año pasado en el playoff, no lo hemos conseguido tampoco este año en ese reto, no hemos tenido que esperar a la tercera, pero también lo que tú dices, ¿no? Clubes que llevan 7 u 8 años y ahí siguen. Sí. Cuando empieza una temporada, lo hemos hablado aquí en la radio, dice el objetivo, bueno, pues el objetivo, viendo lo que ya el primer año fuimos capaces de hacer, de conocer lo que era la competición, de conocer un poco el nivel, y cara al segundo año, que ya vas con un poco más de ambición y llegas a una final, dices tú, bueno, pues el objetivo tiene que ser el ascenso sí o sí. Pero bueno, cuesta mucho trabajo. El que sabe, el que está compitiendo en esto, pues sabe que la competición es muy muy larga en el tiempo y entran muchos factores, factores personales de todos los jugadores, bueno, del equipo, de los rivales, y que desde octubre hasta ahora pues hay que estar al 100% y sin despistarte, porque cualquier detalle te deja fuera de conseguir el objetivo. Uh-huh. Por eso que es muy complicado y es de recalcar es que ha sido complicado y que bueno, que se ha conseguido el objetivo, pero que es verdad que en poco tiempo se ha conseguido ese objetivo. Uh-huh. Te voy a dar también la enhorabuena por el fin de semana o fines de semana estos de playoffs que habéis vivido, ya a nivel de equipo, ¿no? De experiencia, de vivencias personales, ¿no, Jorge? Para todos los que formáis parte del equipo. Bueno, la verdad que sí, llevamos dos fines de semana, pero vamos, en especial este ha sido grandioso. Yo me quedo con ver a los jugadores, pues no para de abrazarnos, de emocionarnos. Fue el club menos representado en cuanto a espectadores, porque el fin de semana que no ha parado de llover, se pudo trasladar, creo que teníamos a tres fuera de las pistas, jugando con rivales de allí, de Jerez. Los dos últimos rivales que hemos tenido, tanto en semifinales como en final, eran de Jerez. El último rival era del club donde se ha jugado. Eso era increíble, la afición que tenía el resto y lo que empujaban a los contrarios y lo que nos hundían. Entonces, ha sido una explosión de sentimiento y de emoción que allí pues explotamos y se veía en las caras y en la forma de estar de mis compañeros. Y yo me quedo totalmente con eso y también como lo vivían el resto de compañeros en el grupo de WhatsApp que teníamos, que no paraban de preguntar. Nos tuvimos que quitar los relojes ahora modernos, sí. Porque no paraba, el WhatsApp no paraba de vibrar en la muñeca, vamos a quitarnos los relojes para estar jugando, y la verdad que ha sido bonito. Es que ya bonito. Yo no lo he vivido esto nunca, esas emociones en el pádel, pero bueno, me alegro sobre todo por mis compañeros, sobre todo también por los más jóvenes, que creo que tienen futuro, ¿no? Que esto pueda seguir adelante y bueno, para no olvidar. Uh-huh. Decía al principio, ¿no? Que va a ser difícil de que lo olvidéis, Jorge. Desde que se creó la SNP, bueno, sin ir más lejos, el año pasado, ¿no? Hablábamos de que algún rival vuestro podía haber incluso cometido alguna infracción en relación a que hay muchos equipos que tienen en nómina, digamos, ¿no? A jugadores que cumplen con el mínimo, a veces ni cumplen con el mínimo. Por eso estábamos el año pasado ahí, estabais ustedes pendientes de esa cuestión, para poder estar en esos play playoff, y por tanto el nivel en estos playoffs se eleva con respecto al propio que tiene ya de por sí la temporada. Jorge, ¿vuestro triunfo es el del mejor equipo? Me refiero, ¿vosotros acudíais o habéis acudido siempre toda la temporada con los mismos jugadores que tenéis disponibles durante todo el año? El triunfo de un club, de un pueblo comprometido, de un club comprometido y un equipo comprometido. Sí, vamos a ver, nosotros, mira, somos el equipo que más puntos ha sacado en toda la fase regular, lo que es la liga, las dos vueltas, además con bastante diferencia. Tuvimos el tropiezo de esa final con Arco, pero prácticamente hemos contado con el compromiso de todos los jugadores. Podemos contar con la excepción de Juan Moreno, que sabemos que está trabajando en Madrid, pero que él, dentro de sus posibilidades, quiso estar comprometido y desde un principio dijo que iba a intentar jugar los partidos que al menos le daban la posibilidad de jugar estos playoffs, ¿vale? Y bueno, se comprometió y sacó su billete para este último fin de semana con la ilusión de ayudarnos y así ha sido. Pero el resto, yo quiero agradecer a todos los jugadores, porque dentro de las posibilidades que cada uno ha tenido, sé que el compromiso ha sido máximo y como tú dices, eso es el secreto de esto, el tener una plantilla, como siempre he dicho, muy pareja y muy comprometida. Uh-huh. Y entonces si al final de temporada o en este último fin de semana, pues intentar poner lo que crees que va a aportar más al equipo con esos rivales y parece que pues bueno, lo hemos conseguido. y bienvenido sea. Eso te quería preguntar justo, Jorge, si siempre durante la temporada es complicado, ¿no?, hacer las convocatorias, porque siempre duele, ¿no?, gente que está ahí comprometida a ir dejándola fuera, no me quiero imaginar en estos dos últimos fines de semana, ¿no? Claro, esto para mí ha sido muy complicado porque aparte de compañeros, yo tengo muy buenos amigos ahí también. Claro. Y a veces hay que tomar decisiones que sé que no es que no le puedan molestar, pero igual o no puedan compartir o no, porque claro, es igual que cuando uno está viendo el fútbol y cada uno haría un cambio diferente, varía. Pues yo creo que esto pues pasa prácticamente lo mismo. Al final tengo que tomar decisiones. Intento que se entiendan, ¿no?, esas decisiones y bueno, intento hacerlo lo mejor para el equipo cuando llegamos en estas últimas opciones de poder aspirar a conseguir el título o el ascenso. Pero bueno, siempre entiendo que habrá algunas molestias, siempre les pido yo disculpas, me puedo equivocar y me gustaría que todo el mundo pudiese jugar, que todo el mundo disponible, pero esto, yo creo que todos los deportes tienen esta problemática para el entrenador o para el capitán y me toca a mí tomar esas decisiones y bueno, entiendo que creo que me las respetan y que me perdonarán si en algún momento me equivoco. Jorge, cada español tenemos un seleccionador dentro, ¿no? Imagino que cada compañero ahí también, cada uno, cada miembro, pues tenía también su propio capitán dentro. Te quiero preguntar concretamente por la composición de las parejas, porque viendo personalmente yo, ¿no?, viendo los convocados, se me ocurría una disposición que podría ser lógica por volumen de partidos que tenéis cada uno como pareja. Por ejemplo, tú con Rivera, los hermanos Moreno por otro lado, Carlos Vázquez y Miguel Román que han estado jugando muchos torneos juntos, incluso Carlos Pérez con Parra, hijo, que también llevan un buen número de partidos juntos en torneos locales y demás. Quiero preguntarte un poco, ¿qué tuviste en cuenta para finalmente hacer la que hiciste? ¿Qué pensaste? No sé, ¿qué final tenías dibujada, Jorge? Mira, la forma que tú dices o que tú estás pensando es la que normalmente se ha tenido durante la temporada. El hecho de ir jugando partidos, como he dicho, la plantilla era larga y buena para que todo el mundo sumara partidos y jugar con lo que está acostumbrado. Lo que pasa que he llegado ya a estos playoffs, estos dos últimos fines de semana, hay que mirar mucho a los puntos que tiene cada jugador. Y creo que lo hemos explicado en alguna otra ocasión. Sí. Ahí el orden de las parejas es la suma de los puntos que tengan en el ranking de la Serie Nacional de Pádel. Y la suma de los puntos, bueno, el partido número uno lo hace la pareja con más puntos y así sucesivamente. Entonces la idea ha sido intentar hacer lo más fuerte las parejas inferiores, la 3, la 4 y la 5, sin dejar de mirar que las otras parejas pues también han salido muy fuertes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, como ha comentado, Juan Moreno tenía pocos puntos y Juan Moreno por muchas combinaciones que haga va a salir siempre o de 4 o de 5, lo de abajo. Y teníamos pues las mismas opciones con Massa, que sí tenía algún partido más, pero es de los jugadores que menos puntos tenía. Y Pedro Romero, pues, también pasaba más o menos igual. Entonces, había posibilidad de poner las parejas con menos puntos con bastante nivel, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Y siempre teniendo a Pablo Moreno y a Rivera, que son, pues, quizás los mejores jugadores que tenemos, haciendo pareja o intentando pelear con los números uno del resto del equipo. Y parece que se ha dado bien. Yo creo que todo el mundo ha competido pues prácticamente a su nivel. Había un momento de nervios, pero creo que las eliminatorias más o menos han estado siempre de cara, se han empezado ganando. Y eso es mucho, porque estás jugando en pista y estás preguntando cómo van los partidos, claro, y cómo van, porque todo así. Pero la idea ha sido desligando un poco de las parejas que habitualmente estamos acostumbrados a jugar, porque creo que interesaba hacerlo de otra forma. No, al final el tiempo te ha dado la razón y nadie mejor que tú conoce el equipo, ¿no? Pero sí es verdad que he visto desde fuera, yo si me la tuviera que jugármela, jugármela a apostar por lo que tú ibas a hacer, ¿eh? No si yo jugármela como entrenador, pero me hubiera salido otra composición que a lo mejor yo entendía más lógica. Una cuestión que has comentado, Jorge, y que me gustaría, ¿no?, que también la analizara un poco para que la audiencia la sepa, porque, claro, se ganan los dos primeros partidos que terminan, los ganáis, el partido 4 y el partido 5 los ganáis. ¿Qué quiere decir esto? Que estabais a un solo triunfo de vencer, se estaba jugando el partido 1 y habíais ganado incluso el primer set, o sea, estabais a solo un set de lograr ese triunfo. Se pierde ese partido en el tercero, luego se empieza ganando el partido 2 y el tuyo, que finalmente también fue el decisivo, y estabais con dos partidos que teníais que ganar al menos un set. Después de haber, como decimos, entre comillas, ¿no?, desaprovechado ese primer match ball con el partido número 1. No sé, ¿cómo gestionasteis todo eso a nivel emocional? Bueno, mira, es lo que te he comentado al principio. El ambiente que había allí era, si lo igualamos al fútbol, pues era un infierno griego, un infierno turco. Sí. Y porque allí no había más que gente del equipo rival, y gente que en cada punto que hacían nuestros rivales, ya sea cierto de ellos o sea algún error nuestro, aquello era un vocerío pues tremendo. Y todo eso es que se va influyendo. El partido número 4, el de Pedro y Parra Junior, pues que empezaron ganando el primer set, 6-1 creo, 6-2, se vinieron abajo y la gente hacía mucho ruido allí. Solamente en ese partido pues estaba a lo mejor pendiente Alicia, estaba pendiente yo, y claro, en cada punto intentaba pues igual ponerme a la altura del resto de la gente animando, pero aquello es muy complicado, de gestionar. Ahí sí que no estamos nosotros acostumbrados, y eso se le hizo un mundo. Ese partido se estuvo más cerca de perder que de ganar, porque tuvieron puntos de partido incluso los rivales. Uh-huh. Y convencido de que teníamos más nivel en juego que ellos, pero eso es un hándicap. Eso se gestionó y se ganó, y es lo que tú dices. Ya ese partido se sumó ya a uno que había ganado. El equipo del partido de Rivera y Pablo, que ganaron el primer C6-2, era unos rivales que jugaban muy, muy, muy bien, muy jóvenes, gente muy experimentada, clase. El segundo se lo perdió, o lo perdieron Rivera y Pablo Moreno, y bueno, estuvieron ahí, pero al final no pude salir. Y los dos partidos que restaban, pues empezó primero el partido 4, y recién comenzado, creo que llevaban 3 o 4 juegos, ya empezó el partido 3 en el que yo jugaba. Y él, como tú dices, en esos dos partidos pues había que ganar uno de ellos. Los dos empezaron de cara. Sí. Había mucha más afición en el partido número 4, porque era el que había empezado antes. Ganaron muy fácil ese primer set y se lo volvieron igual de fácil. Pero vamos, yo ya no estaba viéndolo, pero me consta de que se vinieron arriba y se puso muy igualado. Pero yo, cuando estaba en la otra pista, le dije a mi compañero, digo, nosotros tenemos que intentar acabar el partido este antes, que no nos venga a nosotros la presión, porque lo llevábamos bien, y como nos venga a nosotros la presión del otro partido, claro, que no se saque, y así fue. Y nosotros jugamos muy bien, siempre nos vimos superiores a los rivales, creo que no le dimos ninguna posibilidad, y bueno, y así fue, y ya está. Y y vi llegar a mis compañeros que dieron el partido ya por acabado, el otro, y bueno. Y ahí fue ya el estacio de alegría. El estacio de alegría ya que, bueno, pues a celebrar lo que os habéis trabajado, ya no solo, como decíamos, ya no solo durante un año, estos trabajos de 3 años. Un playoff que ya si echamos la vista atrás, Jorge, por hacer un poco balance de todo el playoff, aunque no suele, aunque es lo típico, pero no siempre se da así. En vuestro caso sí que se ha ido endureciendo conforme avanzaba cada ronda, ¿no, Jorge? Sí, bueno, más o menos sí. Pues nosotros el primer fin de semana nos enfrentamos a Villamartín, un equipo que, bueno, conocíamos de haber, que había venido aquí a jugar contra el equipo que tú formas parte, y más o menos sabíamos el nivel que iban a tener, y es lo que nos esperábamos. Fue una eliminatoria relativamente fácil, y después por la tarde nos enfrentamos a un equipo del Puerto, que sí, es verdad que se notó ya la diferencia de que había un poco más de nivel. Mm. Pero vamos, también lo pudimos sacar bien adelante. Y este fin de semana se nos ha dado el caso de que a priori debe ser eso, que el primero que te encuentras va a ser un poco más fácil que el postrío. Pero según el cuadro nos ha pasado lo contrario. El primer partido que tuvimos el sábado por la mañana fue un partido de un equipo de Algeciras que aunque no lo conocíamos, sí tenemos a nuestros jugadores que están todo el día pensando en esto, y habían estudiado un poco al rival, habían pedido información, y sí nos costaba, de que tenían a 2 o 3 niños pues del estilo, como te digo, de Juan Moreno, que habían jugado poco durante la temporada, pero que estaban ahí en los play-offs. Y claro, eso lo vimos en pista, de que traían bastantes jugadores muy buenos. Fue una eliminatoria muy, muy complicada contra el equipo Padel Branda. Padel Branda, es decir, sí. Sí, y el de por la tarde sí ya conocíamos a muchos de los jugadores, y aunque a priori iba a ser un poco más fácil, pero todos los partidos hay que disputarlos, y es verdad que la eliminatoria fue un poco más fácil. Bueno, sí, también ellos contaban con el factor de que habían sido, ¿no? Evidentemente, me refiero a Global Padel, ¿no? Al rival de semifinales, que sin duda ha sido la sorpresa, ¿no? De este playoff, y a lo mejor juega también con esa baza anímica, ¿no? De venir en racha, y de, bueno, hay veces que te sale todo lo que pruebas, y a lo mejor pues en una competición de 2 fines de semana así, pues le puede salir, ¿no? Sí, es verdad. Les ha pasado eso. Jugaron contra unos rivales que se conocían, que era el Bin Bin de Padel Extreme, vienen prácticamente todos del mismo club, y el equipo a priori favorito, que era el de Padel Extreme, tuvo una lesión en el partido decisivo y nada, no pudieron acabar ahí y perdieron el enfrentamiento. Pero aún sin tener, porque no pudimos estar viéndolo, sí, el capitán del equipo Padel Extreme, de Bin Bin, nos dijo que no creía que pudiéramos tener nosotros problemas con ellos, que habíamos demostrado durante toda la temporada que teníamos un buen equipo, y bueno, así lo hicimos en la pista. Fue un enfrentamiento que fue más fácil de lo que a priori en una semifinal te puedes encontrar. Pero vamos, sin duda el equipo más fuerte ha sido el de la final. Sí, Jacaranda. Sí, el equipo de Jacaranda, y si le sumas el tema de la presión de la gente y de que, bueno, estábamos ya muy ansiosos de 3 veces poder haber ascender, y si no lo terminas de ejecutar, o no sabe ya uno cómo pensar las cosas, pues la verdad que se nos hizo difícil, pero bueno, un reto conseguir. Y ahí está. Bueno, lo más inmediato, aparte de ese ascenso que llegará de cara al año que viene, son las interseries. Jorge, me decía, último fin de semana de abril, todavía es la sede por definir, ¿no? Sí, el último fin de semana de abril, 25, 26, creo que sábado y domingo, y la sede... Es que unas veces se excusa Málaga, otras veces se excusa Sevilla. Ayer dijeron en la entrega de premio que no estaba decidido. No sé, la cuestión no sé por qué. Yo porque sonaba mucho Sevilla, pero es el mismo fin de semana de la final de la Copa del Rey. Ajá. Y la verdad que ya ayer, pues mirando precios para poder hospedarnos, y eso, la verdad que son precios muy desorbitados, porque, claro, y entiendo que será por el evento que hay de fútbol. Claro. Y no sé si eso está influyendo en el tema, porque, claro, ellos tendrán que buscar también una sede donde la gente pueda hospedarse y no tenga problemas. Uh-huh. Pero no sé realmente la razón. Pero sí, el último fin de semana es las Intercedes. Allí os vais a ver con el resto de campeones del resto de provincias, ¿no, Jorge? Y con posibilidad también incluso de pasar a la fase nacional, ¿no? Bueno, todavía no nos hemos planteado objetivos en esas Intercedes. Sí, pero ahí van, que se puede pasar... Que digamos que, sí. que va el primero, ¿no? Va a la fase nacional. Ahí van dos por sede. Uh-huh. Vamos a hablar por sede, porque no todas las provincias de Andalucía tienen series nacionales de pádel. Hay algunas provincias que están asociadas a una segunda provincia. Uh-huh. Uh-huh. Pero de la provincia de Cádiz, pues iría Padel Arco, que ganó la final de la liga, y iríamos nosotros. En Sevilla pues también hay otros dos equipos que irían, y ya son, creo que quedan tres o cuatro sedes más. O sea, que irían sobre ocho equipos, entiendo. Vale. Yo que son los que van ahí, y habrá un cuadro. Y bueno, posibilidades, pues yo creo que tenemos que ir a disfrutar al fin de semana también que nos hemos ganado, de intentar seguir fomentando el grupo, y bueno, ya hablaremos entre nosotros, a ver, y depende también de la disponibilidad de la gente, a ver qué opciones podemos tener. Sí, sí. Al momento eso no lo hemos planteado. Era un poco por contextualizar, ¿no?, el evento al que vais a acudir. Evidentemente esta semana de momento es para saborear todo lo que habéis conseguido, y ya por eso te decía, ¿no?, que ya también el ascenso de cara a la próxima temporada en ese grupo 1000, en esa categoría 1000, en la que estará un equipo del Club de Pádel de Ubrique. Jorge, antes de acabar, sí me gustaría, al margen de las series nacionales de pádel, que bueno, le diéramos un breve repaso a ese torneo de primavera. Ya en la última intervención anunciaban, ¿no?, que iba a ser benéfico. Ya podemos confirmar, ¿no?, que va a ser también la jornada, o la semana, la próxima, ¿no?, la que va desde el 31 de marzo al 5 de abril, torneo primavera. Sí, sí. Es la semana que comienza el 31, el lunes 31 de marzo. Acabará el sábado 5 de abril. La idea del organizador o del que nos ha pedido colaboración es acabar el 5, porque él tiene planteado más eventos alrededor de lo que es el pabellón, con otro tipo de entidades, y bueno, yo creo que cogerá el bar y querrá recaudar dinero también en ese sentido. Y bueno, como tú has dicho, es totalmente benéfico. Nosotros, la idea es que íntegro todo lo que se recoja en inscripciones, íntegramente va a ir destinado al proyecto Alfa, que nos lo pidió Ismael Menacho. Y bueno, nos pareció una idea pues genial, y que bueno, que nosotros estamos aquí para ayudar a todo el mundo que nos lo pide, dentro de nuestras posibilidades, pues así lo hemos hecho. Y es verdad que desde aquí pues quiero pues pedir un poco de colaboración, que todo el mundo que juega al pádel, que haga su inscripción, que los pequeños gastos que puedan surgir en el torneo, pues se va a hacer frente al club, y como te digo, todo lo que se recaude va a ser destinado a Proyecto Alfa. La inscripción es en padelubrique.com, socios 20 euros, no socios 25, incluye regalo de bienvenida, 3 partidos garantizados, sorteo de material deportivo. En principio, Jorge, 3 niveles más el femenino, todo con premios en material, premios al final que es material pero que son suculentos, ¿no? Que van entre los 280 en categoría masculina hasta los 80, porque son para campeones, subcampeones y campeón de consolación, y también el nivel femenino, si se consigue sacar adelante, ¿no? Sí, sí. Los premios los ha buscado Ismael Menasso. Él también está pidiendo colaboración a empresas. Nosotros también a los habituales, pues, también agradecer a Cervecería Gavana, a Borzo MD, a De las Pigas y al UES, me parece a mí que es, sí. Rubén Montero, que es también socio y que colabora siempre que se le pide. Pues, ya te digo, él está buscando empresas propias que él tiene y otras que le están ayudando para que el coste de los premios, pues, no haya que llevarlo a cabo, que sea una mínima parte, para intentar eso, que la recaudación sea la máxima, porque creo que lo merece. Uh-huh. Pues, ¿con qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos, Jorge? Pues, bueno, nada. Que esto sigue, que parece que ayer se acabó ya todo que había que hacer y te levantas por la mañana como mirando a ver las listas de inscripciones y preparando para el puente del Petaquero la convivencia que todos los años tenemos, mandando correo a Premier Padel a ver si nos mandaba un código de descuento para la Premier Padel, para el torneo de Málaga, o sea que no paramos, que siempre tenemos cosas que hacer y bueno, que ahí seguimos intentando ayudar lo que se pueda. Pues Jorge, gracias como siempre por estar con nosotros, por atender nuestra llamada y como te decía al principio, enhorabuena por lo conseguido, a disfrutarlo. Un abrazo. No, venga, gracias Rubén. Now I got my shit together, yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry. But it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my space to cover up my eyes. Talking in my pride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo. Pues felicidades y enhorabuena a todo el equipo de Bolsos MD, de la Espiga Difusión, del Club de Pádel de Ubrique, por ese más que merecido ascenso a ese grupo 1000 de las series nacionales de pádel. Ahora queda disfrutar, al tiempo que se compite, evidentemente. Quien sepa de la naturaleza de este equipo sabe que va a disfrutar, pero compitiendo a esa interseries de las series nacionales de pádel, y el año que viene agarrará lo propio en ese grupo 1000. Nosotros así lo dejamos. Vamos a hacer. Dejamos la parte deportiva. Vamos a hacer un alto en el camino y a eso de las 6 regresamos con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. El deporte, que vuelve mañana miércoles 26 de marzo a partir de las 5 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Solo.